En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Oriental del Uruguay. El 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Ese día de 1948, tras la barbarie de la Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por unanimidad los 30 principios básicos para la garantía de los derechos de todas las personas. La Secretaría de Derechos Humanos en Uruguay establece el mes de diciembre como mes de los derechos humanos para trabajar específicamente sobre los aspectos de los mismos. Este mes es una instancia para reflexionar, intercambiar y comprometernos con la conquista de los derechos que hemos llevado adelante. Este 23 de noviembre se inauguró el ciclo de las Mesas para la Paz en el mes de los derechos humanos. A través de estos espacios invita a toda la población a comprometerse con la defensa y promoción de los derechos de todas las personas en democracia. Mayor información nos proporciona en el siguiente audio Nelson Villarreal, secretario de Derechos Humanos de la Presidencia de la República del Uruguay. El 10 de diciembre es el Día Internacional de Derechos Humanos y para poder conmemorarlo hemos declarado un mes de reflexión y análisis que tendrá 5 mesas para la paz, espacio de encuentro, de reflexión con la ciudadanía en el territorio. La primera es hoy, 23 de noviembre, en la ciudad de Minas. La segunda será el 1 de diciembre en la ciudad de Durazno. La tercera será en la ciudad de Paysandú, el 8 de diciembre, el 13 de diciembre en Montevideo y la última el 15 de diciembre en Canelones, Ciudad de la Paz. Estos espacios de encuentro, de reflexión, tienen que ver con apropiarnos de los derechos, por lo cual convocamos a todos, a organismos públicos, a la sociedad civil, a ser parte de ello en el compromiso cotidiano de los derechos humanos. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.